prestado una guitarra y el primer acorde me hablaba de ti. Temblaba junto a mi pecho cuando pulsaba mis dedos, como arrancándole al viento esa melodía que te haga feliz. Quedó apresada en mi garganta la primera palabra que hablaba de ti y grité fuerte te quiero, con ilusión, con anhelo, que escapé de mi guitarra una noche de enero y llegué hasta ti. Cuando mi pobre canción llega al pie de tu ventana, repetirá mi nombre y dirá que volveré mañana. Repetirá mi nombre y dirá que volveré mañana. Prestado una guitarra y el primer acorde ya hablaba de ti. Temblaba junto a mi pecho cuando pulsaba mis dedos, como arrancándole al viento esa melodía que te haga feliz. Quedó apresada en mi garganta la primera palabra que hablaba de ti y grité fuerte te quiero, con ilusión, con anhelo, que escapé de mi guitarra una noche de enero y llegué hasta ti. Cuando mi pobre canción